Tu padre no me quiere ver, merodeando por tu casa. Vamos juntos al monte y te beso en el olivar. En el olivar. En el olivar. En el olivar. En el olivar. Parto rumbo a la guerra, en el hombro el fusil. Mi amigo yace en la tierra y su sangre riega el olivar. En el olivar. En el olivar. En el olivar. En el olivar. Vuelvo a casa por la tarde, ya estoy viejo y cansado. Paso junto al olivar y recuerdo su rostro. En el olivar.